Kaixo, Aitziber, vengo a hacer la prematrícula de los niños, por cierto. ¿Vas a apuntar a los tuyos a religión? Por supuesto, yo no lo dudo. Lo tienes claro, ¿eh? ¿Te puedo preguntar el por qué? Porque la cultura religiosa es un bien para la madurez de nuestros hijos y además porque tenemos derecho a ello. Es la ley quien afirma que somos los padres quienes decidimos la educación de nuestros hijos. No es un privilegio, sino un derecho. Pues sí, me has convencido. Yo también pienso que será de gran ayuda para que nuestros hijos puedan construir una sociedad sobre los cimientos de la paz y la justicia. Es tu derecho, tú decides. Campaña para la elección de la asignatura de religión.